Ay, no los había visto. Qué bueno que vinieron. ¿Qué hacen aquí en Panamá? Vine a dar un show para una empresa. Si hubiera sido show público, obvio, les hubiera dicho para que vinieran todos los fans que tengo en Panamá. No creo que tenga chance, solo uno. Hola. Aprovechando que están aquí, tengo algo que decirle a todas las aerolíneas y a todas las personas que trabajan en los aviones. Ya sabemos. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer arriba del avión. Ya no sabemos todas las reglas de seguridad. Ya sabemos que tenemos que apagar nuestro celular y que no lo vamos a hacer de todas maneras porque no pasa nada en realidad. Dejen de mentir. O sea, ningún avión se ha caído porque alguien dice: ¡No mames, se me olvidó apagar mi celular, perdón! Es más, si fuera tan peligroso lo de los celulares, nos los quitarían en la entrada. Aparte, ¿qué no ven que no podemos vivir sin nuestro celular? Preferimos que se caiga el avión a no tener celular. ¿Nunca has oído a un piloto decir: No, pues no fue mi culpa, yo les dije que apaguen su celular, nadie lo apagó? Pues ¿yo qué? Ya no nos tienen que decir todo lo que tenemos que hacer en el avión, ya todo el mundo sabe. Es más, si alguien tiene dudas, que pregunte. Señorita, disculpe, ¿este cinturón me lo tengo que poner todo el tiempo? Ok. Pero si lo pongo así encimita y no me lo abrocho, usted no me dice nada, ¿verdad? ¿Sabes que te tienes que abrochar el cinturón, que tienes que levantar tu respaldo, tienes que meter la mesita, que tienes que chingar al de al lado? ¿Sabes que tienes que pedir más cacahuates porque solo te dan una bolsita? Codos. Dejen de servirnos bebidas en esos vasitos que solo cabe como un gargajo. ¿Saben lo que te deshidratas en el avión? Pides algo de tomar. Señorita, ¿me puede dar agua, por favor? Se me acabó, ¿me puede dar más? ¿No? Ok. Y luego hay aerolíneas que te cobran por la comida. Porque yo creo que los boletos son bien baratos y pues, ¿por qué no cobrar por la comida, verdad? Pongan la primera clase hasta atrás y que entren por otra puerta. Porque es horrible para los que no vamos en primera clase ir primero pasando por los de primera clase, viendo todo lo que no vamos a poder hacer, toda la comodidad que no vamos a poder tener. Las cobijas, la comida, el pollo que sí parece pollo. Hasta huele más rico. Nos tienen que restregar en la cara que somos pobres. Así como no quieren que tomemos en el avión y salgamos borrachos y luego nos quieran meter a la cárcel llegando a Panamá. Pero esto fue rápido. La conclusión es, señoras aerolíneas, no estamos pendejos. Mejor enfóquense en darnos mejores películas, mejores vasos y algo más que no sean cacahuates. Y ustedes enfóquense en suscribirse a mi canal. No hay cacahuates, pero está más padre que un avión.